fueron los encargados de cerrar el ciclo Rivera Escena este sábado en el Gaztambide el burgués Gentil Hombre de Molière. Manolo Izal y Lucas Eza, bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. Hola, bienvenidos. Encantados de escucharos. Hay que recordar que Manolo representa al señor Jordán, que es el burgués Gentil Hombre, un adinerado que aspira a codearse con la clase alta, marqueses, condes, reyes, pasándose por lo que no es. Pero bueno, antes de desgranar esta obra, queríamos saber cómo os encontrasteis encima del escenario y qué respuesta tuvo Manolo. Pues estuvimos muy, bueno, la verdad es que fuimos muy emocionados porque para nosotros el Teatro Gaztambide pues es un colofón en la zona de la Ribera, ¿no? Y veníamos muy contentos. Y estuvimos en el escenario encantadísimos porque nos prepararon un montaje de iluminación, unos técnicos de Gaztambide, sobre el plano que llevamos nosotros, no pusieron pegas para nada y quedó un escenario muy bonito. Y en cuanto a la gente, yo creo que salió encantada. Los aplausos del final, por lo menos así lo mostraban. Dentro del show, ¿qué podemos hablar de esta obra? ¿Cómo os encontrasteis, Lucas? Bueno, pues muy a gusto, porque como ha dicho Manolo, el Teatro Gaztambide impone. Yo no era la primera vez que actué allí, porque ya he estado en el musical de La Bella y la Bestia, entonces para mí era un reencuentro y la verdad que es un gustazo volver, ¿no? Supone un reto también, porque cantamos y bailamos en esta actuación, entonces demostrar esas artes en un espacio tan grande como es el Gaztambide, que ya habíamos perdido lo que son estas medidas, ¿no? Porque estamos habituados a espacios más concretos, entonces tuvimos que hacer un ejercicio de medir un poco lo que es la dicción con el movimiento para llegar a tiempo a todo ello, ¿no? En tu papel, que representas dos papeles, el maestro de baile contratado para enseñarle a bailar, sobre todo al minué, y el conde Rodrigo, que no duda en aprovecharse del señor burgués sacándole dinero para sus propósitos bajo una falsa amistad. Efectivamente. El primer papel es un papel cortito, es por así decir, de los asalariados que nos tiene el señor Jordán. A ver, que te escucho lejos ahora, Lucas. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, Paul. Ahora sí. Pues como decía, que el papel de maestro de baile es un papel cortito, como asalariado del señor Jordán para hacerse pasar por lo que no es y adquirir un poco de cultura. Y luego el de conde de Rodrigo, pues eso, bajo una falsa amistad estoy intentando aprovecharme de él todo lo que quiero para sacarle dinero y poder conseguir mis metas, ¿no? Que lo llevo al engaño porque él no se da cuenta, con el afán que tiene de notoriedad, no se da cuenta de lo que estamos urdiendo, ¿no? A su alrededor. En el caso de Manolo, recordamos que eres el único miembro fundador del grupo, que te ha tocado dirigir algunas de las obras representadas y hace un poco de todo. Te toca hacer prácticamente de todo para que la compañía siga estando en el nivel que está, que recordamos, os llevabais dos premios en el Teatro Amateur este pasado año y otros años anteriores también teníais algún reconocimiento. Sí, la verdad es que 2 años consecutivos hemos recibido los mayores galardones. El año pasado al mejor actor principal amateur y este año a la actriz de reparto también en amateur a nivel nacional. En los 2 años también nos hemos llevado vestuario, una cosa que cuidamos mucho, lo hemos cuidado siempre desde los inicios. Intentamos siempre el vestuario y la peluquería que vayan siempre acorde con lo que estamos representando y la verdad es que por fin fuimos gratificados con esos premios. Después de haber representado esta obra, después de haber finalizado este ciclo de Rivera Escena, somos conscientes de que todavía estamos en temporada de teatro y de que en alguna ocasión nos vamos a poder encontrar a esta compañía, pero después de haber terminado, ¿qué sensaciones tenéis y cuál es vuestro futuro inmediato, Manolo? Pues la sensación que llevamos es de que después de tantos años, el año que viene hacemos 30 concretamente, hemos estado muchos años sembrando y la verdad es que estos últimos es cuando estamos recogiendo ya los frutos. La gente ya oye nuestro nombre y ya sabe que ofrecemos bastante calidad y las obras pues son siempre muy entretenidas porque siempre tenemos la base de que sea algo de comedia para que la gente salga muy contenta. Y así me ha tocado a mí hacer de todo en estos 30 años, pero ha sido siempre muy gratificante, aunque use mucho esta palabra, porque el equipo siempre ha estado apoyando ahí, tanto para montajes, para desmontajes, para preparar la obra, adaptación de textos, siempre hemos estado todos unidos en una piña. Lucas, lo confirmas, ¿no? Por supuesto, Manolo es una una base, yo diría que es el pilar del grupo en el que todos los demás estamos ahí al lado, tapados por su presencia y por su persona, que tiene mucho de ambas, y ahí estamos ayudando, ¿no? La verdad es que sí, que es un gusto tenerlo, y de hecho la compañía yo creo que sin él no sería lo que es, por supuesto, o sea que lo puedo corroborar, sí. Muy bien, pues obras inminentes que nos vamos a encontrar después de esta actuación el pasado sábado. Manolo, ¿hay alguna en este mes de junio? ¿Nos encontramos alguna actuación? No, en junio ahora tenemos vacaciones, pero en julio volvemos nuevamente con la nueva, con Casina, que es también una adaptación de nuestra directora Rebeca Sanzconde, que está haciendo unos trabajos maravillosos de adaptaciones y puestas en escena, que es una obra, un clásico de Plauto, llevado a la actualidad, o sea, es también con músicas, bailes y cantos que nos hemos embarcado en ese género que parece que gusta al público y nosotros pues lo pasamos también muy bien, sí. Lucas, te veo cantando cualquier interpretación, ¿eh? No me sorprende absolutamente nada, ¿eh? Bueno, es algo que también me gusta, ¿eh? He pertenecido al coro sin giro de Tudela y la verdad que es una cosa que sí, que me gusta. Y como te he dicho antes, por ejemplo, en la Día de la Bestia que hicimos ahí con el Gimnasio Fitness en el Gastambide, tuve que cantar un solo y la verdad que también fue un reto y la verdad que me gusta. Entonces, es una gozada para la compañía, los retos que Rebeca, que la directora, nos pone, y esto de bailar, porque como dice Manolo, la de Casina es una compañía de revista, entonces las chicas salen vestidas de vedette y nosotros con nuestros smoking y demás, y es una gozada poder cantar y bailar en el escenario, o sea que además de interpretar, así que encantados. Un verdadero placer habernos encontrado con esta compañía para cerrar el ciclo Rivera Escena, la obra de teatro que se pudo ver este pasado sábado y que, pues bueno, coincidió con la final de la Copa del Rey, que eso qué duda cabe, que algo quita de espectadores. Pero, ¿qué valoración hacéis del público de la asistencia, Manolo? Pues, hombre, creo que llegaríamos a las 200 personas, supongo que habría. Que en cualquier sala, pues a lo mejor es un gustazo en el Gastambide. Como ves tanto hueco, pues parece que hay menos expectación. Pero la tuvimos tan cerca y tan con nosotros desde el principio, con sus risas y con sus aplausos, que francamente pues no echamos en falta más gente. Estuvimos muy contentos. Agradecidos de vuestras palabras. Gracias, Lucas, también por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. ¿Algo más que decir? Nada, un placer, muchas gracias y un saludo. Que me pongáis a vernos a la próxima. Exactamente. Será en el mes de julio, o sea que todavía queda, pero lo recordaremos en la programación de Radio Tudela Radio.